¿La Yolanda? Sí, esa del mega corazonzote rojo. Ese no es su nombre. Pues claro que así se llamaba. Mi abuelita me decía, Toribio, ve por las Yolandas. Bueno, pues ya tenga, que le vaya bien, señor. No, qué va, señorita. Neta que el señor padrecito se lo pague. Si luego hablamos, chiquita. ¡Ush! Que ya se puede ir. ¡Siguiente! ¡No te despegues! ¡Regresamos! El desván. Muy buenas tardes, querido público. Ahorita estamos otra vez aquí en la cabina, en la sección El Desván. Aquí también acompañándome mi querido amigo Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, Anouk. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Un placer estar contigo aquí, amigo. Igualmente, gracias. Bueno, pues ahorita iniciando con el desván, vamos a explicarles más o menos la mecánica de, por ejemplo, los clasificados, de todo esto. Y bueno, pues yo creo que el primer paso es más que obvio y es escuchar opción múltiple. Porque si como que no lo escuchas, ¿cómo te enteras? No hay cómo enterarse. Exactamente. Ahora, por ejemplo, que anunciaron algo que a ti te interesó, pues órale, anótalo y mándanos un email. A todo lo que quieras pedir más o menos, es, ya lo voy a repetir otra vez, es opcionmúltiple-vm@hotmail.com con tu nombre y especificaciones de lo que quieres adquirir. Va de nuevo, por si no lo escucharon, opcionmúltiple-vm@hotmail.com. Y ya nosotros te respondemos con toda la información que sea necesaria. Bueno, y vamos empezando bien con lo que es esta sección. Pues fíjense que ahora pues no nos llegaron muchos clasificaditos. Pero bueno, nuestro queridísimo productor logró hacer un trato para vender el violín, que ya hubo venta de violín por ahí, ¿verdad, señor productor? Ya tuvo suerte. Pero todavía no le pagan, así que se está vendiendo otra tabla, una tabla de una buena patineta, una Dark Star, y ya armada, en perfecto estado, y es un muy muy buen regalo para Navidad, así que no dejen de hacernos llegar un mail para ver cómo la pueden adquirir. Porque aquí la tenemos, ya la tenemos por aquí. Y yo les puedo decir personalmente que está muy, muy padre. No, y la verdad es que esta tabla tiene una gran historia. Porque, pues como vimos afuera de cabina, el señor productor, que ahí se dio en... en la torre un en rato. En la torre, sí. No, bueno, no. Nada más estamos siendo sinceros, la verdad. Porque sí. Bueno, las escaleras muy bien. En un intento así como que de lucirse acá. Yo soy el productor acá. La verdad es que es buen patinador, así que no lo podemos negar. No, la verdad no. ¿Para qué decimos lo contrario? Y bueno, aquí tenemos una carta muy interesante que... Vaya, señor productor, se nota que tu mamá te quiere. Adquirimos una carta que nos hicieron llegar en un, me parece que en un correo. Y está muy buena y dijimos, ok, ¿por qué no sacarla al aire? Es una carta... A ver, explícanos Es una carta de una madre gallega. Y empieza más o menos así. Querido hijo, te pongo estas líneas para que sepas que te escribo. Así que si recibes esta carta es porque te llegó. Si no, avísame y te la mando de nuevo. Te escribo despacio porque sé que no puedes leer deprisa. El otro día, tu padre leyó que según las encuestas, la mayoría de los accidentes ocurren a 1 kilómetro de casa. Así que nos hemos mudado mucho más lejos. A 2 kilómetros. La casa es preciosa. Tiene una lavadora que no estoy segura si funciona o no. Ayer me metí la ropa, tiré la cadena y no la he vuelto a ver desde entonces. Pero bueno, el tiempo aquí no es tan malo. La semana pasada solo llovió 2 veces. Y la primera vez por 3 días y la segunda por 4. Con respecto a la chaqueta que querías, tu tío Pepe dijo que si la mandábamos con los botones puestos, pesaría demasiado y el envío sería muy caro. Así que le quitamos los botones y se los pusimos en el bolsillo. Al fin, enterramos a tu abuelo. Lo encontramos en la mudanza. ¿Puedes creer que estaba en el armario desde el día que nos ganó jugando al escondite? Te cuento que el otro día... hubo una explosión de gas de la cocina y tu padre y yo salimos disparados por el aire, cayendo fuera de la casa. ¡Qué emoción, querido hijo! Era la primera vez que tu padre y yo salíamos juntos en muchos años. El médico vino a la casa para ver si estábamos bien y me puso un tubito de vidrio en la boca. Me dijo que no lo abriera por 10 minutos. Tu padre siendo un gran comerciante, le ofreció mucho dinero para comprarle el disque tubito. Hablando de tu padre, no. ¡Qué orgullo de señor! Te cuento que tiene un nuevo trabajo, con cerca de 500 personas debajo de él. Claro, lo han elegido como cortacésped del cementerio. ¿Tu hermana Julia? ¡Uy! ¿La que se casó con su marido? Por fin dio a luz. Pero como todavía no sé qué sexo es, no sé decirte si serás tío o tía. Si el bebé es una niña, tu hermana va a nombrarla como yo. Será difícil y un tanto raro llamar a su hija mamá. Tu padre le preguntó a tu hermana Pilar que si estaba embarazada. Ella le dijo que sí, que de 5 meses ya. Pero ahí tu padre le preguntó que si ya estaba segura de que era de ella. La pillarcita dijo que sí. Moza de hierro, tu hermana Pilar. ¡Qué orgullo! ¿Qué tal palo, tal astilla? Por cierto, que a tu primo Paco se casó. Y resulta que le reza todas las noches a su esposa. Pero no digas porque es virgen. A quien nunca hemos visto más por acá, también es a tu tío Venancio, al que murió el año pasado. No. Pero tu perro Puki nos tiene preocupados increíblemente, porque se desempeña en perseguir a los coches que están parados. Aunque peor es lo de tu hermano Juancho. Cerró el coche y dejó las llaves adentro. Así que te imaginarás que tuvo que ir a tu casa por el repuesto para sacarnos del coche. Bueno, hijo, no te pongo mi dirección de la carta porque no la sé. Resulta que la última familia de gallegos que vivió por aquí se lo llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Si ves a Doña Remedios, dale un saludo de mi parte. Si no la ves, no le digas nada. Tu madre que te quiere, Josefa. ¡Bravo! Aquí se nota en serio el amor de una madre a su hijo. Eso, en serio. Pero, ¿por qué le estamos haciendo mala promoción a los gallegos? ¿Qué gachos somos con los gallegos? Siempre hay chistes de gallegos, hay cartas de las madres gallegas. Siempre hacemos una mofa de la gente gallega y no son así de tontos en realidad. No, eso es como que lo que nos han hecho pensar todo este tiempo de que... No, es que aquí nos mofamos de ellos. Total. Es una tradición mexicana. Pobrecitos, ya. No los agarramos de bajada. Tenemos un anuncio que nos han hecho llegar de última hora, desde que les dimos las direcciones hasta ahorita ya nos llegaron anuncios, muchachos. Tenemos un anuncio aquí que es que hay un excelente maestro de inglés que da clases particulares desde curso básico, medio, avanzado. Así que pues ya saben ustedes, si no saben inglés y quieren aprender, pues ahí están batallando un poquito en la escuela, o te interesa aprender para un negocio, para viajar, pues para mandar un... Nos puedes mandar un mail aquí a Opción Múltiple y nosotros pues te damos los datos de este maestro para que aprendas y ya te puedas ir a donde tú quieras sabiendo inglés con este excelente maestro. Y también que seas tan master como acá mi compañero que la otra vez me estabas presumiendo de tus dotes en el inglés. No me estén balconeando. ¿Por qué me balconean en esta sección? No. Para ustedes que quieren saber inglés, aquí está una excelente opción. En esto que es Opción Múltiple, ¿verdad? Exacto, y más en esa sección que es el desván de todos los clasificados y demás anuncios que quieran promocionar. Bueno, pues gracias por haberme invitado. Yo soy un simple mortal invitado en esta sección. Gracias. Gracias, Diego. Compañera. Nos vemos. Gracias. ¿Sigues aquí? Pues continuamos. you'll understand when I say that something. I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love regresamos. Pues ya regresamos de esta pausa. Muchísimas gracias a nuestra compañera Anouk por habernos dado las nuevas de aquí del desván. Y también, pues ya para despedirnos, quiero darle muchas gracias a Patty, a Don Basi y a la banda de nuestro compañero Noé, AGO, por habernos acompañado en esta tercera emisión del programa Opción Múltiple, y esperamos que nos escuchen la próxima semana. Bueno, yo también le quiero dar las gracias, antes que nada, pues a todos los invitados, a ustedes que nos hicieron favor de escucharnos el día de hoy, y a mi compañera Gaby, que estuvo haciéndonos el favor y, como siempre, tan comprometida con la locución de este programa. Gracias, Gaby. No, muchísimas gracias a ti, Diego, por acompañarme en cada emisión. Y muchísimas gracias también a Pablito, que siempre nos saca del apuro, quién sabe cómo. Nuestro operador que siempre nos saca de todos nuestros errores y edita nuestras regadas. A todos nuestros compañeros de la radionovela, a Eila, igualmente a Anouk y a Pedro, porque siempre están aquí con nosotros, echando el relajo con nosotros todo el tiempo. A la maestra Vicky, que fue nuestra impulsora en esta estación. Y claro, cómo olvidar a la UVM, que sin ellos y sus instalaciones no habría sido posible la realización de este programa. Gracias a ustedes. Entonces, nos vemos la próxima semana. No se despeguen. Nos vemos la próxima. Toño, pásame la 4. No la tengo, Laura. O sea, necesito que se callen, por favor. Ahí viene el profe. Y sí, y yo no me puedo concentrar, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Nada más dime si es A, B o C. One step. Radio UVM y el Centro de Información y Difusión presentaron Opción Múltiple, un programa en donde encontrarás alegría, diversión, entrevistas, diversión, información, diversión. ¡Cállate! Bueno, ¿ya ves cómo si había diversión? Y por fin, ¿cuál era la respuesta?